Y es que hay caricias que duran incluso después del roce. Hay, a veces, personas a las que la distancia no puede separar, escalofríos provocados por el calor de un abrazo. Incluso aún hay sonrisas de esas que parecen un amanecer, que te iluminan la mañana, que te iluminan el día, que te iluminan la vida. Algunas noches, de vez en cuando, tengo la sensación de que el camino corto también puede ser el correcto, ¿no? Que no hace falta complicarse la vida, que no hace falta enrevesarse, que no hace falta dar tanto peso a los pensamientos, a las ideas, a lo que los psicólogos llaman el rumiar, lo que tenemos alrededor, ¿no? Que por una vez voy aprendiendo que la felicidad no depende de llegar a ningún sitio concreto, porque todos los sitios son buenos, sino probablemente depende más del camino que voy recorriendo por lugares sin saber cuál es el último en el que voy a parar, ¿no? Me da la sensación de que solo hay que cerrar los ojos, quizá con fuerza, sentir algo bonito, no pensarlo, no, sentirlo. Es diferente pensarlo de sentirlo. Cerrar los ojos, sentirlo, probablemente en la boca del estómago. Porque en el momento en el que lo haces, en ese instante, en esos detalles, sin duda, vuelves a vivir y a sonreír, ¿no? No se puede vivir como esas personas que no recuerdan a diario darse la oportunidad para ser feliz. No se puede vivir sin esperanza, no se puede vivir sin ilusiones, no se puede vivir avanzando sin tomar aire, pero ese aire que te llena por completo, en el que abres el pecho y que dices, carajo, cómo mola, ¿no? Cómo gusta ese ratito, ¿no? No se puede vivir sin mojarse bajo la lluvia, ¿no? Detesto a esta gente que cuando llueve echa a correr a un soportal y maldice a las nubes, ¿no? Bendita agua que te moja y solo es agua. Bendita frescura con la que llegas a tu casa, ¿no? No se puede vivir pensando que las cosas que se derrumban no se pueden volver a levantar. Todo lo que sube baja, todo lo que baja sube y de ti depende, ¿no? Yo creo que no podemos vivir pensando que lo triste dura más que nuestra vida, porque cualquier pensamiento es un instante y a partir de ahí tú le puedes hacer que alargue lo que quieras, y si no te gusta no hagas que se alargue lo que no te gusta. Yo no sé si has mirado últimamente al cielo por la noche. No sé si te has dado cuenta que donde menos luz hay se ven más estrellas. Que cuando hay mucha luz no ves las estrellas. Y que lo bonito es ver las estrellas. No sé dónde estás ahora, no sé qué estás haciendo, no sé si para ti es verano o invierno, sé que decidiste darle a un clic, que decidiste seleccionar este audio y hacernos un regalo, ¿no? Que es magia, que es tu tiempo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el tiempo? ¿Qué importancia tiene tu tiempo? ¿Qué importancia tiene nuestro tiempo? Y este regalo que nos haces desde esta cuevita en Madrid, desde este canal positivo, nos sirve para asumir un compromiso de ayudarte a iluminar el cielo de tus estrellas, a iluminar tu día, a iluminar tu vida, a inspirarte, porque probablemente te merezcas el regalo de tu tiempo con la inspiración de los amigos que vienen a este canal positivo, ¿no? Aquí, bueno, estamos en un día de esos que te sorprende Madrid, porque nos levantamos con frío y ayer hacía muchísimo calor. Estamos por la mañana, aunque en esta cuevita no sabemos si es de día o de noche, simplemente es el instante en el que vivimos y disfrutamos. Abrimos una cervecita rica porque nos apetecía charlar a los amigos que estamos hoy aquí con una cervecita rica, y créeme que lo es. Y estamos dispuestos a conversar de lo que nos gusta para que para que ese tiempo que has decidido compartir con nosotros formes parte de esta conversación, ¿no? Hoy nos acompaña una mujer que yo sabía de su existencia hace tiempo, pero no la conocía. Y un día me hablaron de ella y me dijeron, tienes que conocerla, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a encadenarse causalidades, no casualidades, de incluso amigos en común, exnovios en común, que la ponían por las nubes, ¿no? Cuando la conocí, la realidad superó la ficción. Tiene nombre francés, pese a ser muy española. Probablemente si eres español has visto un vídeo de una niña rubia guapísima con don Félix Rodríguez de la Fuente, que le corrige y le enmienda. Hoy se acerca al canal positivo Odil Rodríguez de la Fuente. Odil, bienvenida. Gracias, Juanjo. Qué maravilla estar aquí, de verdad. Bueno, es el regalo que hoy nos has hecho, ¿no? Paraste tu agenda, decidiste que te venías un ratito y tenemos 55 minutos por delante para contarnos cosas, ¿no? Pues es que de eso está hecho la vida, ¿no? Es de conversaciones, de intercambios, de comunicarnos y sobre todo con gente con la que compartes una frecuencia y en la que una conversación que no sabes dónde va a llevar, pues se convierte en un baile de creación maravilloso, ¿no? Y la verdad es que esta cueva es mágica y creas las condiciones idóneas para que uno se relaje y suelte. A ver qué me preguntas, porque vamos. Yo procuraré estar a las circunstancias, a la altura de las circunstancias. La única cosa que tendremos que hacer es sentarnos a gusto, coger aire. Y antes de empezar, para bailar tiene que haber música. ¿Me permites dos minutines y...? Por supuesto. Y nos acomodamos. Vamos a disfrutar. No te vayas lejos, porfa. Si tuviste la oportunidad de acercarte al musical del Rey León, no sé si has estado. Bueno, pues no vayas porque el Rey León en Madrid, el bueno que hacía mi amigo Carlos Rivera, ya no está. Ah. Y este es uno de los temas que... Es que a mí me habían hablado muy bien, pero Carlos, probablemente sería del original. Te habrán hablado de guapo de Carlos Rivera. Seguramente. Sí, porque es un chico guapo. Fíjate que me parece guapo a mí. Oye, la belleza es que... No tiene nada que ver con el género, claro. Esta mañana, que es objetiva la belleza. La belleza es objetiva. Sí, sí. Yo siempre me ha sorprendido en mi propia vida el decir, carajo, qué suerte tienen los que tienen la belleza, qué desafortunados son los que no la tienen, porque no se consigue de ninguna manera. O se tiene o no se tiene, ¿no? Ya. ¿No? Ya. Odil, bienvenida. Bien hallada. Me hace ilusión que estés aquí. ¿Y a mí? No, de verdad, porque fíjate que en este espacio tratamos de inspirar a la gente en temas muy humanistas, ¿no? Y un día pensando en quién me gustaría que charláramos, me di cuenta que había un tema humanista no suficientemente bien valorado, que es el lugar en el que vivimos, ¿no? Y que es el principio y el fin de todo. O sea, que es el marco absoluto. La gente cuida su casa, ¿no? Yo no acostumbro a ver a gente que tire mierda en su casa, que haga pis en la esquina del salón, que tire las colillas en el descansillo. No acostumbro a ver a gente que las sobras de la comida o los plásticos los deje en el cuarto en el que duerme. No acostumbro a ver a gente que en el inodoro de su casa pues arroje cosas que no entran por el inodoro normalmente, ¿no? Mm. Y alguien no nos explicó que el mundo es nuestra casa. Mm. Y todo esto que no hacemos en nuestra casa, lo hacemos en la casa de todos. Es que tenemos una gran carencia, ¿no?, en la sociedad actual. Somos herederos de un sistema que ha puesto demasiado énfasis, a mi juicio, en el intelecto. Y nos hemos olvidado de otros aspectos de la inteligencia que no tienen que ver con el intelecto, que es a través de la emoción, a través de los sentidos, a través de muchas otras formas que no son precisamente el intelecto y que nos hacen humanos, plenamente humanos. Sin embargo, en esta sociedad, que es hija de muchas otras, pero de un paradigma muy intelectual, muy determinista, nos hemos escindido de nuestra verdadera esencia como seres vivos. Es que somos una continuidad de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza pensante. Y claro, no saberte eso, al final, que es un poco la pérdida de perspectiva. Tú fíjate hasta qué punto hemos perdido la perspectiva, que muchos de estos movimientos ecologistas hablan de salvar a la naturaleza. Pero no. Aquí lo único que verdaderamente está en juego es nuestra especie. Si nos la pegamos, la naturaleza, el fenómeno vital, se reinventará como se ha reinventado en muchas otras extinciones masivas. Esta es la sexta en la que estamos ahora mismo, en marcha, que hay una gran extinción masiva en marcha. Y la Tierra se recuperará, el fenómeno vital se recuperará, el universo, vete tú a saber si hay vida en otros planetas. O sea que realmente este gran experimento de más de 4.000 millones de años de evolución, que es la conciencia, que haya servido para que nos autoaniquilemos a nosotros mismos por falta de perspectiva, de sensibilidad, de qué somos realmente, los que salimos perdiendo somos nosotros, ni siquiera nuestra casa. Es que descolgarte de lo que eres, en el fondo lo que te trae es una gran infelicidad y un gran vacío que no puede ser llenado con nada. Es una huida hacia adelante, ¿no? Que has dicho tantas cosas seguidas y de golpe que yo estoy por dejarlo aquí. Porque... No, pero decía Jack el Destripador que vamos por partes, ¿no? Eso. Y hay muchas, ¿eh? Y no nos va a dar, pero vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué es el alma, Odil? Para ti. Para mí. No, yo soy una persona enormemente espiritual. No soy creyente en ninguna religión humana en concreto, pero sí que soy una persona que busca y que tengo una sensibilidad hacia lo intangible, que lo puedes llamar el espíritu, el alma. ¿Qué es para mí? Pues para mí es lo incorrompible, lo que es verdaderamente, más allá del tiempo y del espacio. Y donde yo mejor me encuentro con mi alma es en la naturaleza. Para mí es mi mejor espejo para encontrar ese espacio de quietud desde el que puedo observarme a mí como algo distante de ese alma, ¿no? ¿Dónde está ese alma, ¿no? Porque claro, cuando conectas con la naturaleza, como tú dices, cuando conectas con un animal, cuando conectas con un árbol, cuando conectas con el rugir de una ola, da la sensación de que es auténtico, ¿no? Total. Es que lo es. Da la sensación de que es lo que merece la pena, ¿no? No, es que es lo que es. O sea, por mucho, una vez más, por mucho que tú piensas que el intelecto es algo tan reciente en la evolución de la vida y que en lugar de que ese intelecto, que al final es una herramienta, esté a nuestro servicio, porque lo que queremos es ser felices al final, es aprovechar esta vida para ser felices, se ha convertido en nuestro peor enemigo. Porque en esta sociedad en la que tenemos todo, hay la mejor, el mayor bienestar que ha habido, se supone, en la historia de la humanidad. Tenemos comida, tenemos todo tipo de servicios, medicinas, y sin embargo, yo creo que es uno de los peores momentos a título individual de insatisfacción, de frustración, de soledad, de vacío, de tristeza. Y claro, tiene que ver con esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que estamos hablando de cosas que te asoman a un abismo, ¿no? Porque no hay recetas, ¿no? Es muy personal. No hay reglas, ¿no? No, es un viaje muy personal. Entonces, me gustaría... Pero hay mapas. Exacto, me gustaría encontrar indicadores, ¿no? Me gustaría encontrar elementos que podamos llegar a conciliar colectivamente para que todo esto vaya un poquito mejor a título individual y colectivo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué los animales respetan un ciclo y el ser humano no? Pues por el intelecto. Vale. Por ejemplo, ¿por qué los árboles respetan un ciclo y los seres humanos no? Por el intelecto. Por este nuevo invento. Ya. Que es el intelecto que nos queda grande, porque no hemos aprendido a manejarlo como una herramienta. Ahora mismo, el que tiene el poder es ese intelecto que además toda la sociedad, todo el mundo en el que vivimos, la cultura, nos hace creer que eso es lo que hay, pero esto es un espejismo. Sí, pero vamos a bajar un peldaño, porque interpreto que el intelecto le colocas mayúsculas y luces de neón y al final probablemente, a lo mejor es otra palabra, a lo mejor es el ego, ¿no? Digo porque el intelecto es lo que nos hace diferentes y probablemente bonitos, ¿no? O sea, quiero decir, cada especie tiene su singularidad. Sí, claro. Es que no hay que negarlo. Y la del ser humano es el intelecto. Hay que aprender a usarlo. Pero a lo mejor es el ego, no es el intelecto. No sé. A lo mejor es la capacidad que tenemos de dominar, de controlar, de influir, de sentirnos importantes. Exacto. La que hace que el intelecto, que es nuestro don, creo que alguien nos puso ese don, lo gestionemos mal, ¿no? Exacto. Ahí está. Ahí has dado en la clave. Es decir, ahora mismo el problema no es darle la espalda al intelecto. El problema es saber manejarlo. Pero la mano que sujeta el cuchillo, porque al final el intelecto es un cuchillo, que es el que analiza, que es el que trata de entender, que es el que se cuenta historias, esa mano no es estable. Y la mano que lo sujeta es mucho más que el intelecto. Es lo que dices tú, lo que sientes como verdad. Y la naturaleza es el que te puede enseñar, es un mapa de vuelta a casa. La ciencia la ha creado el intelecto, ¿no? Sí. Y la ciencia nos está dando señales absolutamente objetivas de que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Absolutamente. ¿En qué nos estamos equivocando de forma práctica? Pues de forma práctica, es que yo de verdad, Juanjo, aunque esto suene muy utópico, muy filosófico, pero el gran problema que tiene el planeta Tierra es la relación que los seres humanos tienen consigo mismos, que forma parte de este discurso del que estamos hablando. Es decir, cuando ese ser humano se encuentre a sí mismo, y parte de ese encontrarse a sí mismo es restablecer su conexión con la naturaleza, no habrá ningún problema. Como no habrá ningún problema con la cooperación, no habrá ningún problema con ser sostenibles, porque es que es la mejor y la única manera. No habrá ningún problema con ver qué ha hecho la naturaleza durante 4.000 millones de años de evolución para aplicar esas lecciones a la economía, a la tecnología, a la innovación. Es decir, vivir de forma acorde a la vida, con mayúsculas. ¿Y qué mejor maestra que la naturaleza para enseñarnos a vivir plenamente y poner a nuestro servicio el intelecto, y no que nos domine el intelecto? ¿Qué has aprendido tú de la naturaleza? Todo. Ya, pero... Todo. Tú sabes que el infinito tiende a cero. Ya. Es que para mí la naturaleza es muy difícil de explicar, es un poco como el alma, ¿no? Para mí es mi casa, es como volver al útero materno, es donde yo me encuentro yo plenamente. Y al final, yo siempre que tengo alguna duda existencial, o ni siquiera una duda sobre qué hacer en el trabajo, de un reto, de un problema concreto, yo me voy a uno de mis sitios en la naturaleza, me doy un buen paseo y me siento, entierro las manos en la tierra, miro ese paisaje, esas olas en esa costa de Cantabria de la que hemos estado hablando, qué maravilla, con ese olor, me dejo imbuir totalmente por el entorno, ¿no? Y por mis sentidos, me sumerjo y mi energía se reequilibra y veo con claridad, me dejo llevar por la intuición, por esa otra inteligencia que no es el intelecto, y afloran muchas respuestas. Es decir, es que para mí verdaderamente es todo, ¿no? Es lo que le da sentido a mi vida. Hay una conexión, ¿no? Total. ¿Somos parte de un todo? Absolutamente. ¿Y dónde está el todo? ¿Quién lo sabe? Es curioso porque... Está en todo, ¿eh? El todo está en todo, en cada una de las cosas. La Tierra es un planeta con un solo satélite, que es la Luna, formando parte de una galaxia, de las más pequeñitas que se conocen ya hoy en día. Sí, la Vía Láctea. En la que no hay vida, ¿no? Y sin embargo, que sepamos, la Tierra rebosa vida. Sí. Y además con unas formas y con una abundancia y con... Una exuberancia total. ¿Alguien habrá decidido que eso sea? Es que, claro, esto es lo que a veces es lo que tiene hablar de la naturaleza también, ¿no? Porque son las grandes preguntas existenciales. Es decir, esto al final, por mucho que nos planteemos, pues, a ver, ¿cuáles son los problemas actuales? Pues la guerra de mercados entre China y Estados Unidos, Donald Trump, el Brexit, los populismos, los independentismos en la Unión Europea. Te pones a hablar de los problemas concretos que tenemos a día de hoy. Y cuando te pones a hablar de nuestra casa, te pones a hablar de lo que es nacer y morir y esta única oportunidad de estar vivos, y te planteas cuestiones existenciales, claro, es cuando cobras perspectiva, dices, ostras, tío, que no se nos olvide vivir, ¿no? El aquí y el ahora y el estar. ¿Alguien habrá creado esto? ¿Quién sabe si a lo mejor nosotros mismos? No lo sé. Ya. ¿Abrazas a los árboles? Sí. ¿Cómo es? Cuéntamelo. Ah, pues... ¿Tienes tu árbol? Sí, tengo árbol. Tengo un árbol especial. Pero cualquier árbol que me llame. Me encanta, pero me gusta mucho tocarlo, sentir sus rugosidades. Es como si fuera otro ser, ¿no? ¿Qué me cuenta? Acercarme, ¿qué me transmite? Mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, darme cuenta que gran parte del árbol no es lo que ves. Es oculto, es como un iceberg. Y en un bosque ya ni te cuento. Un bosque, realmente el bosque está debajo de la tierra. Ahí es donde se comunican todos los árboles que forman un solo organismo, que es el bosque. ¿Cuánto nos queda por saber todavía, eh? Nos creemos que sabemos mucho, incluso desde el punto de vista científico. Y en el fondo, qué poco sabemos todavía. ¿Qué es lo más sorprendente que te ha pasado con un árbol? Bueno, no sorprendente, porque me pasa con los árboles, me pasa con los espacios, con los paisajes, me pasa con la tierra mucho también, que te sanan, te sanan. De verdad, lo sientes, ¿eh? Oh. Son generosos. Totalmente. Hay una transmisión total, total, ¿eh? Dice mi abuela, me lo decía a mí, ¿no? Pero se dice en general que cuando cantas a las plantas crecen felices, sí, ¿no? Y sin embargo no escuchamos que las plantas nos cantan a nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no escuchamos, Juanjo? La capacidad de percepción de la gente que vive en las ciudades, incluso de los niños, que a mí ahí sí que se me cae el alma a los pies. Sacar un niño al campo y que diga, ¡ay, es que hay bichos, es que hace calor o hace frío! Bueno, yo saco hay mis una hijos... abeja, hay una abeja. Hay una abeja, yo saco mis hijos al campo y son como bichos, es una gozada, porque se manchan, se caen, escalan, investigan, se dejan ser completamente y fluyen completamente fuera de cualquier... atadura, ¿no? O de cualquier límite. Y eso es lo que te da la naturaleza también. Es ese potencial de ser más allá de lo que nos enseña una sociedad concreta, una cultura concreta. Irremediablemente hay una parte de esta charla que yo tengo que acudir a tu padre, ¿no? Claro. Y me encanta, además. No digo irremediablemente porque lo que me trasladas desde el instante que te conocí y hoy se refuerza, es que alguien te enseñó a ver las cosas desde el ángulo que las ves. Y para mí eres el ejemplo, o uno de los ejemplos claros de lo que debiera de ser, ¿no? Yo creo que arrancábamos este ratito diciendo hay que cuidar tu entorno, hay que cuidar igual que tu casa, ¿no? Y los padres enseñamos a nuestros hijos a cuidar la casa, a recoger, a hacerse la cama, a no ensuciar demasiado, a recoger los cubiertos y los platos en la pila o en la lavavajillas quien lo tenga, en fin. Pero no les enseñamos a abrazar un árbol, ¿no? Normalmente. Sí. No les enseñamos a cantar a una planta, no les enseñamos a sentarse y escuchar el rugir de una ola de verdad, ¿no? Sí. Y yo interpreto que a ti te pasó lo contrario, ¿no? Bueno, ahí te voy a corregir, Juanjo, porque... Por mi experiencia, te diré que esto no se enseña. Esto se permite ser. Es decir, todos los niños nacemos con un sentido de pertenencia a algo mucho mayor que nosotros, que es la existencia y que es la vida con mayúsculas, porque es lo que somos al final. Y si tú estás con una persona, por ejemplo, como mi padre, que te deja ser, o sea, un niño tú lo sacas a la naturaleza desde que es pequeño, y no le tienes que enseñar a escuchar las olas, a jugar en un charco y mirar a ver qué bicho se encuentra, si hay un renacuajo, a coger una planta, a investigar, ¿no? Y a sentir la naturaleza. Esto es algo absolutamente innato y natural. El problema es que normalmente lo que hacemos es cortar eso. No te subas que te vas a caer. ¡Ay, que se va a manchar el niño! Ay, es cortar algo que es innato en nosotros. Y yo tenía un padre, tuve la suerte de tener un padre, que no solamente me dejaba, sino que se rendía de admiración al verme fluir con la naturaleza y con mi entorno. Y tenía tanta curiosidad por entender el mundo a través de mis ojos, de los ojos de un niño, que claro, tú tener para una niña su padre, que es la referencia absoluta, con una mirada de total asombro y admiración hacia ti y hacia tu experiencia de la vida, eso primero te imprime de una seguridad enorme para el resto de tu vida, pero te alienta a ser plenamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esto no son normas, esto no es educación, esto no viene por legislación, por imposición, esto es amor. Y nadie te enseña a amar. Yo me imagino que mil veces te habrás hecho preguntas, ¿no? Que es por qué hay gente que no debiera de morir si se muere. Nunca debieran de morirse los padres de los hijos, ¿no? Nunca. Pero es cierto que independientemente de la figura de padre, hay gente que tiene una capacidad de trascender, de... ¿Cómo te toca a ti vivir aquel momento? Y sobre todo, no la parte morbosa que no me interesa, sino la parte del legado, ¿no? La parte de coger esa esencia, integrarla y tanto tiempo después hacerla tuya, ¿no? Pues mira, yo tengo dos recuerdos de infancia muy potentes que son lo que yo sentía en la naturaleza, que es una sensación que la tengo muy clara, ¿no? Y muy cristalina en mi recuerdo, y la sensación de estar con mi padre. Y yo creo que el resto de mi vida ha sido un tratar de perpetuar y de ahondar en esa sensación. Continuar y mantener vivo el legado de mi padre es estar cerca de él, y continuar haciendo lo que hago en relación a la naturaleza es continuar expandiendo y tratando de entender y de aprender esa sensación, ¿no? que me otorga estar en la naturaleza. Fíjate, yo creo que no nos vamos, ¿no? No, de verdad. No me acuerdo quién en esta cuevita, en este canal positivo, dijo que la vida es eterna en tanto en cuanto quien no está siga presente en las emociones y en los pensamientos de quien sí está, ¿no? Y a eso le llamaba legado, ¿no? Y es sorprendente cómo hay gente que deja un legado brutal. Brutal. Brutal. Y no entiendes. Bueno, cuando digo esto, de verdad que interprétalo bien. No entiendes qué misterio les tocó ahí para dejar total un legado tan grande, ¿no? Porque es como irrepetible, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es un legado que se expande además con el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, cuanta más perspectiva cobramos y cuanto más urgente se hace el reconectar con la naturaleza, dada la situación de crisis enorme que estamos viviendo actualmente y la falta de tiempo, más apreciamos que además en nuestro país tuviéramos a un castellano que fue uno de los pioneros a nivel mundial en lanzar ese mensaje, y un mensaje totalmente adelantado a su tiempo, incluso al nuestro, porque está lleno de símbolos y está lleno de pequeñas respuestas también, indicadores del camino, como decías tú, ¿no? De ese mapa de por dónde hay que ir y qué tenemos que hacer. Y cómo él no nos hablaba tanto de naturaleza, sí, fue el amigo de los animales, pero sobre todo nos habló del hombre y la tierra. Nos habló de, fue un mensaje muy humanista, de nuestro lugar en la existencia en relación a la naturaleza y a nosotros mismos. La naturaleza como fenómeno vital, como algo. Yo me acuerdo de aquellos sintonías, aquellos arranques de. Como el chamán, de ese águila que cogía el cabestro aquel o lo que fuera y se lo llevaba. Pero lo que me acuerdo por encima de. Bueno, yo tengo dos recuerdos de tu padre, ¿no? Uno es, por ser de Santander, una figura maravillosa en el Palacio de la Magdalena. Sí. De los niños. Que cada vez que pasaba por allí me recordaba, ¿no? Y hay veces que dicen que las figuras no valen para nada, y yo creo que sí que valen, ¿no? Es la manera de sentir respeto por quien no quieres que se vaya, ¿no? Pero luego la segunda es el respeto, precisamente, ¿no? Si me dijeran, oye, ¿qué resume tu opinión de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y yo diría respeto. Respeto, ¿no? Fíjate, respeto y amor, ¿no? Respeto infinito por el fluir de las cosas, porque cada cosa ocupa su lugar, su espacio y su tiempo, ¿no? Y amor infinito en la divulgación, ¿no? En la divulgación, que al final maestro. El respeto también en quien lo ve, ¿no? Si hoy, y termino ya con el periplo de Félix, ¿vale? Pero si hoy Félix nos regalara con una hora de su tiempo en este mundo que vivimos, ¿qué pensaría o qué diría o qué? ¿Por qué? Pues yo creo que sobre todo sería esperanza, ¿eh? Sería esperanza, y también sería un poco alentarnos a no tener miedo. Es decir, que esta enorme crisis, ¿no? A la que nos estamos enfrentando, que es la mayor, desde luego, el mayor reto que jamás ha tenido la humanidad, sin lugar a dudas, es nuestra mejor oportunidad. Es realmente la oportunidad para ser mucho más libres, para ser más conscientes, para vivir más plenamente, para tocar fondo y desde tocar ese fondo rehacernos y reinventarnos con todas las lecciones del pasado, pero con todos los sueños que en algún momento de nuestras vidas hemos pensado que podemos llegar a ser. Me gustaría que pasara eso, Y va a pasar. Claro. Fíjate que 55 minutos se pasan volando y estamos volando por encima de la mitad, cerca del 38 ya. Es tremendo. Por Dios, qué pena más grande. O qué alegría más inmensa. Oye, hay una tradición para que cojamos un poco de aire, porque tú sabes que esto lo escucha gente. Yo de vez en cuando me asomo por los rinconcitos donde están. Hay veces que están en Chile, hay veces que están en Perú, hay veces que están en Cádiz, hay veces que están en Almería, hay veces que están... Vete a saber, ¿no? Y muchas veces les veo hacer elíptica y decidieron ponerse esto para que se les pasara más rápido la hora de la elíptica, ¿no? Qué bueno. O hay veces que es el ratito previo de la siesta y dicen, carajo, pues en lugar de echarme la siesta tan larga voy a escuchar a Odil, que me interesa, ¿no? O se lo envía un amigo al otro y dice, escucha esto, que habla de lo que tú me dijiste, claro, en la cena el sábado. Y hay un momento de respiro, ¿no? Porque la música también tiene su lenguaje, tiene su código, tiene... ¿Qué canción le quieres regalar a quien nos ha regalado su tiempo hoy, Odil? Pues mira, yo les pondría una de las canciones de mi juventud, que es, creo que se llama Take These Broken Wings. Yo he encontrado esto. Esta es. El título no tiene nada que ver con lo que me has dicho. ¿Ah, no? Podría parecerse en algún momento, menos mal que hay algoritmos tecnológicos que nos corrigen la... 4 minutos por delante, incluso un poquito menos, porque tendremos que seguir hablando, pero coge aire, respira, escucha, baila, salta, grita. Pásalo bien, ¿vale? C block, we dipping clean flows with funky flavor. That with Mrs. T or Goldie G, we ripping the shit, we rapping the shit, we laying the tracks and flipping the script, dropping the lyric, producing the song, checking the mic, what two was on, and Ripley red and Ripley black, get up with this, you can't go back. Tisket, casket, cock the hammer, blast it. Homies try to flex, you rest in pain in the casket. You're taking a chance, you roll the dice, you lose your luck, you lose your life. You check yourself, punk, before I wreck that ass punk. Don't make me have to take it for a ride in my trunk. I said excuses, excuses. I'm not trying to hear Stylus booty by nature, so get on out of here. You said you could've wrecked the mic, but you came too late. You said you could've hyped the crowd, but your shit sound fake. You would've stepped up on the stage, but you were scared to get slammed. You would've, you could've, should've, but you didn't. Damn. Llegaba una imagen por WhatsApp de una de las personas que respeto en la selección que hacen de esos Pinterest y esos Instagram, ¿no? Que ponía se busca y yo digo, carajo, pues debajo de esto irá algo de broma, ¿no? Y sin embargo, hay un texto que quería compartir contigo que estás al otro lado. Dice, se busca un ser humano que se deje amar en horas hábiles e inhábiles, que me dé permiso de escribirle con amor, y que de vez en cuando pueda ser cómplice de los sueños. Debe tener experiencia en vuelos hacia nuevos destinos y contar con el coraje necesario para amar. Por cierto, yo nunca doy pistas de qué día se graba esto, ¿no? Porque me parece que dar esa pista rompe la magia del instante, ¿no? Sin decir el día en el que estamos, que sepas que hoy es el cumple de Mariajo, de una amiga en común. No me digas. Sí, con lo cual... Ay, le voy a poner un mensaje. Correcto, tú ponle un mensaje y diré, sí, mira, estuve con Juanjo grabando un podcast. Y me han soplado. Y hoy es tu cumpleaños. Y al que esté al otro lado no sabe ni quién es Mariajo ni qué día es, con lo cual... Claro, ya está. Oye, Odil... Hay dos líneas de temas que me apetece conocer tu opinión, ¿no? Una muy práctica, ¿no? Te dibujo dos o tres escenarios o cuatro y, vale. y muy preciso, pa, pa, pa, ¿vale? Venga. ¿Qué es la sostenibilidad? Muy práctico, el sentido común. Vale. ¿Qué es reciclar? Reintegrar, es reutilizar, es aprovechar lo que hay. ¿Por qué no plástico? Porque el plástico no es un producto natural, no se degrada. Y no, todavía no somos una cultura verdadera de reciclaje y de reutilizar y reintegrar. Y ahora mismo es un riesgo demasiado grande para la naturaleza. ¿Hay una isla por ahí de plástico? Oh, una no, hay más de una. Hay una en el Pacífico, una en el Atlántico, una no sé dónde. Bueno, cada vez hay más. Es tremendo. Lo del plástico es un reflejo tan visible de lo que estamos haciendo. Es como si la naturaleza lo vomitara, ¿no? Total, total. Pero la pobre, todo lo que no ha vomitado, al final lo vomitará, ¿eh? Es cuestión de tiempo. No aquí y ahora, pero esto nos pasa factura. ¿Qué es el consumo responsable? Para mí el consumo responsable pasa primero por cambiar la legislación. Tiene que haber mucha más transparencia en el etiquetado de qué estás comprando. También pasa por incorporar las externalidades al precio de venta al público. Y una vez que eso sea equitativo, entonces compras de forma responsable. Sé que te va a costar ser breve, pero... Ya, me cuesta. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, pues... Pero explícaselo a mi abuela, que va a escuchar este podcast, ¿eh? Vale. Desde Santander lo va a escuchar. Pues mira, voy a intentar explicártelo de forma corta y muy didáctica. Esto es científico, ¿eh? Lo que os estoy diciendo. El sistema Tierra, el sistema vivo de la Tierra... Es como un organismo vivo, es como tu cuerpo vivo, ¿vale? Y tu cuerpo es capaz de absorber cambios, cambios en la temperatura, estamos expuestos a bacterias, a virus, a cosas que podrían agredirnos. Pero como estamos, si estás sano, una persona joven, tú le expones a estos estresores y sin embargo su salud es buena, no cambia, ¿no? Su estado, su equilibrio. En el momento en el que esa persona no está bien, no está sana, tú la expones a cambios de temperatura drásticos o a virus o a bacterias y esa persona enferma. Y su equilibrio vital cambia al de una persona enferma. Eso es el cambio climático. Es decir, al sistema vivo de la Tierra le estamos haciendo mucho menos resiliente o resistente. Estamos afectando su capacidad de absorber esos estresores que además le estamos también dando. Y lo estamos desequilibrando, le estamos mandando a un lugar diferente del actual, que será un lugar mucho más caliente del actual, donde probablemente no podamos vivir los seres humanos. ¿Qué es la educación ambiental? Pues la educación ambiental ha sido un esfuerzo por integrar la naturaleza dentro de la educación. Pero a mi juicio tiene que cambiar mucho, porque la educación ambiental pasa por la experiencia mucho más que por el intelecto. Y lo que hay que hacer es sacar a los niños al campo, a la naturaleza, a un parque, a que se manchen, a que jueguen, a que vean las estrellas, a que huelan la primavera, a que... vean las golondrinas, las oigan, eso. ¿Por qué dejamos de vivir en los pueblos? Por el modelo actual, por el sistema socioeconómico actual. Que lo que prima es un sistema industrial, que lo que prima es la cantidad al lado de la calidad, y donde las tradiciones, donde el artesano, el pequeño agricultor y ganadero no tienen espacio. Y todos los valores añadidos que hay detrás de su buen hacer, como es cuidar y custodiar la naturaleza, como es cuidar y custodiar tradiciones, que son nuestra identidad, que son lo que somos, no son valoradas por este sistema actual. Y entonces estamos, es una sangría, ¿no? Estamos matando los pueblos poco a poco. ¿Hay que volver a los pueblos? Absolutamente. Forma parte también de ese gran reto ambiental que tenemos, porque representa el volver a vivir unidos a la naturaleza. ¿Cuál es la ciudad del mundo que más te gusta? Ciudad. Sí, claro. Es que... si te preguntas un paraje, me vas a decir claro, la playa es que del yo... Ángel en Cantabria. A ver, ciudad. A ver qué piense. Ciudad. Pues Madrid. Madrid. Qué bonito es Madrid, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La gente de Madrid. Pero, ¿sabes? Bueno, no lo voy a decir porque si lo digo caeré mal a gente de Madrid, ¿no? Pero... Venga, no me resisto. Venga, hombre. El 80% de la gente que vivimos en Madrid no somos de Madrid. Claro, es que eso es la magia. Es guay. Claro. A mí me gusta mucho Lima. Fíjate, y a la gente no le suele gustar Lima. Bueno, a mí La Habana me impactó muchísimo, bueno, también, La Habana, ¿eh? La Habana tiene una energía, ¿no? También, ¡buah! Brutal. No recuerdo, yo creo que fue Pedro Almodóvar. Un día le preguntan qué es La Habana. Se define La Habana, qué es La Habana, cómo ves La Habana, ¿no? Él decía, La Habana es esa mujer que habiendo sido extraordinariamente bella, ya tiene arrugas en la cara. ¡Ay, qué bueno! ¡Buah! ¡Qué bueno! ¡Qué arte! ¡Oh, eso es! Bah. ¡Qué arte! Oye, vamos a intentar enfrentarnos a los últimos 5 o 6 minutines de esto, ¿vale? Vale. Porque ya había escogido una canción además que tampoco quiero resistirme de ponerte al final, aunque sea... aparentemente cachondeo. Es de mis favoritas, ¿eh? Luego la vas a escuchar. Vale. Vamos a otro ámbito, ¿no? Vamos al ámbito de Odile Rodríguez, ¿no? Vale. Porque yo sí que también me he dado cuenta que muchas veces, Odile, no entras a la línea de hablar de ti, ¿no? Ya. Tienes el don de hablar de la naturaleza, de los animales, de tu padre, de la fundación, de... Pero a la gente que te conoce, que me habló de ti antes de conocerte yo, y yo hoy en día, ya estamos en el club, nos apetece saber más. ¿A quién admira Odile? ¿A qué qué? ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Bueno, si vuelvo a decir mi padre, te puedes imaginar que, bueno, venga, que suena... Además de tu padre... Además de mi padre. A mucha gente, Juanjo. Mucha gente. A la gente que tiene el valor de ser ellos. A la gente que vive sin miedo. Y que vive plenamente. Que se atreven a confundirse, a caerse... A... que no tienen miedo, ¿no? Esos a los que más admiro. ¿Envidias a alguien? No. La envidia es jodida, ¿verdad? Sí, no envidio a nadie, la verdad, no. Dicen que es una emoción, ¿no? Como los celos, ¿no? Que hay gente que la tiene y que hay gente que no la tiene. No envidio a nadie. No, nada. No. Cero. ¿Para qué? ¿Para qué? Hombre, es total. Por favor, cuando uno sale a la calle y se siente bello y atractivo, ¿para qué va a ser el celoso? Los celosos son los demás. No. ¿No? No. Bueno. El que parece que tiene luego, es que todo está muy equilibrado en la vida, Juanjo. ¿Sí? Sí. Además, los celos y la envidia es tu historia. Es la tuya. ¿A quién oyes cantar? ¿A quién oigo cantar? Sí. No, ¿qué música escuchas? No. Pues... ópera. ¿A quién? A la Calas, por ejemplo. ¿A quién lees? ¿Te tengo que dar un nombre concreto o te puedo decir? Siéntete cómoda y bueno, decir, pues paso. Mira, y... ahora mismo estoy leyendo. A muchos. Leo no ficción, sobre todo. Leo poca ficción. Y leo ficción cuando me quiero evadir, pero si no, ahora estoy leyendo El arte de ser, que es maravilloso, que es filosofía, me gusta mucho leer de teología, filosofía, y luego del yoga también, que es, lo estoy practicando ahora mucho, y mucho de ciencia, de cambio climático, y los nuevos paradigmas de la ciencia, ¿no? La ciencia que está abriendo brecha y fronteras. Dicen que abrazar por encima de 6 segundos segrega serotonina y si lo haces por el lado izquierdo unes los corazones, ¿no? Es curioso porque casi todos abrazamos por el lado derecho, no por ¿sí? el lado izquierdo, ¿no? Sí, estaba pensando ahora. ¿A quién te gusta abrazar? Ay, a mis hijos. ¿Y a quién te gustaría haber abrazado? a mi padre más. ¿Y a quién te gustaría abrazar que no has abrazado? ¿Que no he abrazado todavía? Sí. Claro. Lo otro ya me lo has contestado. Tus hijos y tu padre. Sí. Nos falta... Pues... A esos maestros de vida que me encontraré en el camino, que todavía no he conocido. ¿De qué te ríes? De muchas cosas. ¿Con quién? De mí misma. ¿Con quién? Con mi marido, con mis hijos me río mucho, muchísimo. Con amigos, me encanta reírme. ¿Qué borrarías de tu vida? Nada. ¿Qué ignorarías de tu vida? Nada. Hay personas que, lo decíamos hace un rato, ¿no?, que probablemente debieran de vivir para siempre, ¿no? Leía el libro de Muerte de la Muerte. Bueno, no creo demasiado en ello, ya que me lo has preguntado, no te voy a entrar en detalles, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que ha nacido el niño que probablemente no se muera, o que decidirá si se muere o no se muere, gracias a los avances de la ciencia. Ah, sí. ¿Quién no debiera haberse muerto nunca? ¿Quién no debiera de morirse nunca? No, yo creo que la muerte ensalza la vida. Es una parte importantísima de la vida. Y el que no debiera de haber muerto nunca, no lo termina de hacer nunca, ¿eh? En Japón hay... Pero qué horror, vivir siempre. No. Esto es hay que aceptar y abrazar la muerte para vivir más plenamente. En Japón hay jardines del suicidio, ¿no? Jardines de la despedida. ¿No sabía? Sí, sí. Es curioso porque... ¿O sea, es aceptado el suicidio en la cultura japonesa o cómo? No solo esto, sino que es aceptado la cultura de que tú eres dueño de tu vida y decides cuándo tu vida ha acabado para dar el tránsito a una vida nueva, ¿no? Mm. No como enfermedad psicológica, no como suicidio, no. Como lo entendemos en Occidente y probablemente en Latinoamérica, sino como un terminar, un ciclo y dar un salto al siguiente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando te mueres, según tú? Yo estoy convencida que hay algo. Ya, pero carajo, dilo un poquito más abajo. No, hay algo, es evidente que hay algo. Sí, bueno, es evidente, ¿no? Hay mucha gente que no te entierra. Claro, no, pero hay mucha gente que piensa que no hay nada, o sea, que te mueres y ya está, se ha acabado. Y yo no. Yo creo que hay algo ahí y que esto forma parte de un proceso y que vamos a algún sitio. ¿Y qué pasa cuando naces, ¿no? Pues algo muy parecido a la muerte. Es parte de ese ciclo y de ese proceso. Había una frase por ahí que decía que ojalá la vida nos depare una manera de ser vivida donde, de la misma manera que al nacer todos ríen y yo lloro, al morir todos lloren y yo ría, ¿no? Me pareció de las cosas más bonitas que yo escuché nunca, ¿no? Porque significa que aprenderíamos a morir, ¿no? Tan importante. Este es otro de los problemas de nuestra cultura actual, ¿no? Que esto que has comentado de la japonesa me parece tan sano. Y nosotros antes en los pueblos se vivía mucho más la muerte, ¿no?, en la cotidianidad, y se entendía mucho más. Y yo creo que no hay que darle la espalda a la muerte. Yo creo que la muerte es un continuar. No sé muy bien a dónde ni cómo, pero no es un acabar, ¿eh? No es un acabar. Un segundo, porque esto te va a gustar. Dice que lo que da sentido a la vida son los momentos. Hay quien les da demasiada importancia y a la vez hay quien les deja pasar como si no pasara nada, ¿no? Momentos que igual para el resto de la gente que nos rodea son una mierda, pero sin embargo para mí, para ti que lo estás escuchando, significan mucho. Y no debiéramos de dar explicaciones a nadie. Hay días que amanecen despejados, con el sol entrando por la ventana, o al menos la luminosidad, la claridad de ese día que te gusta, de primavera, de verano. Hay días en el que alguien te dijo te quiero y te mueres de vergüenza, porque no es el te quiero de la pasión, sino el te quiero de la verdad. Hay días que te dejaron la víspera y te quedas mirando a un punto fijo diciendo esta vez sí que no voy a llorar. Hay días en el que el recuerdo es el de tus pies mojados en la arena y recubiertos de esa arena que te trae la ola. Hay días en el que no sabes ni cómo ni por qué, pero rompes a reír como lo hacen los niños y no puedes parar. Y te da hasta vergüenza, pero lo disfrutas. Hay días que te falta un familiar o un ser cercano y no entiendes nada de todo esto que hemos hablado. No entiendes lo de la trascendencia, no entiendes lo del amor, no entiendes lo de Dios, no entiendes lo de que somos parte de un todo. Hay días que discutes con tu amigo del alma o con tu amiga del alma y te vas a casa con la sensación de que te duele la tripa porque no diste el brazo a torcer y deseas llamar y pedir disculpas porque es más grande el amor por tu amigo o amiga que por ti mismo en ese instante. Hay otros días en los que, bueno, tuviste, yo qué sé, un rato íntimo, un rato con tu pareja o vete a saber con quién. Y lloraste de la emoción de sentir que ese instante era único e irrepetible y cada vez que lo recuerdas todavía te siguen sangrando los ojos, ¿no? Hay días en los que miras en el espejo la cicatriz de tu cuerpo que tú conoces y nadie más sabe que está ahí y sabes el origen. Y no te apetece decírselo a nadie, pero a ti mismo te dices que menos mal que aquel día tuviste suerte. Hay días que despiertas de un sueño bonito y deseas que continúe durante la mañana. Hay días que eres consciente de que alguien desconocido que encontraste por casualidad es esa persona con la que estás conectado y que de verdad conociste durante toda tu vida, independientemente de las vidas que has vivido. Hay días que un abrazo puede las noches. Hay noches que un abrazo puede la mañana. Lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Yo quería haber empezado contigo con esta. Ay, me encanta. Sí, porque todo esto parece así como muy denso, muy profundo, pero en el fondo es tan simple. Como sé feliz, ríete y suelta, ¿no? Total. Qué bueno. Soy oso dichoso. Oso feliz. Me encanta. Brutal. Escúchalo. Odile, estamos en 58. Nunca me alargué tanto. Gracias por venir. A ti, Juanjo, por ser. Yo voy a hacer que cuando acabe este ratito voy a poner esta canción mucho más alto y la voy a escuchar y la voy a bailar y la voy a gritar porque me parece la cosa más bonita que hizo Disney nunca. Sí. Jamás hizo algo tan bonito como Búscalo más y tal. Odile Rodríguez de la Fuente. Gracias por venir. Gracias, Juanjo. Suerte, lo mereces. Gracias. A ti que estás al otro lado, hoy me he pasado de tiempo y te pido perdón, pero seguro que esos 3 minutos me los disculpas. Sabes que sin música te pido que cuando te apetezca que vuelvas, que te voy a estar esperando, que compartas con quien te guste, que espero haberte sido de utilidad y que por encima de cualquier circunstancia, y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, te deseo que hoy, mañana y pasado seas feliz. Disfruta de la vida. Chao.